La misma pócima. Los malos hábitos de un siglo pánico vuelven quimérico todo diagnóstico, pero en lo íntimo me viene el pálpito de que los crápulas viajan de incógnito. En nuestra módica tierra de náufragos, Dios es el bárbaro de la película. Buenos propósitos hacen de bálsamo con una fórmula casi ridícula. Las viejas cábalas de uso pragmático, brujas y pálidas vienen en ráfagas, y es anacrónico, según Heráclito, usar dos rápidos del mismo Niágara. Siglo prostíbulo con 100 teléfonos y alguna brújula de norte hipócrita brinda con clásicos y nuevos métodos en otra cápsula la misma pócima. Thank you.